John Amuse de Sur Corea dio a conocer que el Consejo de Entidades Cívicas Democráticas de la ciudad Gimcheon de la provincia Gyeongsang del Norte, integrado por la Solidaridad de Carga, los sindicatos de ferrocarril y de salud pública, la sucursal en Gimcheon del Sindicato de Trabajadores Docentes, en total 11 organizaciones, vigoriza la lucha contra SAT.